poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos aquí en Palabra Indómita, un espacio en el que procuramos cada 15 días desmenuzar cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios en los que vivimos, donde habitamos, donde trabajamos. Puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, en la calle, puede ser en la milpa, puede ser en la montaña, en el mar, cerca del mar. Puede ser en ciudades como Jovel, Chiapas, donde se escucha este programa de vez en cuando a través de frecuencia libre, y también puede pasar en Xochitlahuaca, Guerrero, allá donde se transmite la palabra del agua, que esperemos vuelva pronto a salir al aire, y también a la que huelga en Ciudad Monstruo, donde también suceden muchas relaciones de poderes y violencias. En cada lugar contextos distintos, pero también se reproducen ejes parecidos. Y el día de hoy vamos a charlar en Palabra Indómita respecto a la salud y el poder, la salud y las alternativas, la salud y los privilegios. Sobre todo en este contexto que seguimos viviendo de pandemia. Hemos tenido unos programas respecto al coronavirus en Centroamérica. Después queremos hacer más de otros países para conocer cómo están viviendo y qué está generando. Pero hoy nos vamos a centrar en un tema. Hola, buenos días. Pues nos vamos a centrar en varios temas, ¿no? Como tú habías platicado. Vamos a hablar de salud, de enfermedad, de poder, de farmacéuticas, de vacunas, de privilegios y privilegios que hay entre la banda también, ¿no? Y bueno, lo primero para que nos pongamos a platicar es pues esta cuestión de qué es salud, qué es enfermedad, ¿no? ¿Qué entendemos por salud y enfermedad en este contexto? Ya no digamos de pandemia, sino sistémico, donde muchas veces cuando ves hacia tu cuerpo, lo ves hacia si está enfermo, ¿no? O qué, o cuál es la dolencia, o ahora qué es lo que te va a pasar, en lugar de verlo de la otra forma, ¿no? De cómo está sano o sana tu cuerpo, cómo lo cuidas, cómo nos cuidamos entre todos. Y hay varios aspectos. Por ejemplo, en las ciudades se desarrollan enfermedades distintas que en comunidades. En las ciudades es muy común el estrés, ¿no? Y que eso te lleve a otras enfermedades muchonchas, ¿no? Que se eleve la presión, a varias cosas. En comunidades, pues es muy variable. Y cuando hablamos de comunidades que no tienen acceso a los servicios de salud, pues en muchas ocasiones hay enfermedades que en otros lados ya no se dan, o están erradicadas, o son muy fáciles de atender, pero si tienes un médico muy lejos o te sale muy caro, pues es difícil que te puedas atender, ¿no? Y ahí viene esta cuestión de si no me atiendo con un médico cuando me enfermo, ¿qué es lo que hago, no? ¿Cómo me curo? Si tengo conocimiento sobre hierbas medicinales, tal vez ahí le entro, pero si no tengo ese conocimiento, pues no sé qué hacer. O muchas veces, si está cerquita una farmacia, ya a veces tiene medicamentos bien baratitos, pues digo, ay, pues me compro una pastillita de estas y ya con esa igual y me curo, ¿no? Porque dicen en la televisión o dicen en el radio que eso cura la enfermedad. Y también, pues la salud y enfermedad tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cómo te curas? ¿Te curas a través de medicamentos? ¿Te curas a través de hierbas? ¿O en qué medida el cuerpo tiene capacidad de curarse? Y respecto a qué enfermedades, ¿no? Porque no a todas. Son como que pues, los aspectos muy generales, ¿no? De salud y enfermedad. No sé cómo vivan, piensen ustedes, la salud y la enfermedad. Buenos días, compañeros, compañeras, a todos los que nos están escuchando el día de hoy acá en Palabra Indómita. Agradecemos su escucha, agradecemos que seguimos aquí transmitiendo nuestra palabra, nuestras reflexiones. Esta pandemia nos ha puesto a repensar un montón de cosas respecto a la educación, las políticas económicas, las políticas educativas y sobre todo pues la salud es uno de los temas centrales que nos hemos puesto a repensar. Cada pueblo y cada cultura entiende el cuerpo y la salud de manera diferenciada, de manera distinta, de acuerdo a su cosmovisión, es decir, la organización del mundo, de cada cultura. Hay una percepción acerca de cultura, de cuerpo, de salud y de enfermedad. Y de esa manera también la salud y la enfermedad va muy ligada a la concepción de la naturaleza y del universo. Estamos hablando que en muchos pueblos originarios la concepción de la enfermedad va muy ligado a la cuestión emocional. Cuando alguien está enfermo, está asociado a la tristeza o al enojo o también a guardar ciertas emociones. Estas concepciones también se han ido incorporando poco a poco a la cultura occidental y se están abriendo otras perspectivas de cuidado de la salud. Respecto a la pandemia, pues en los pueblos originarios se ha, en el caso por ejemplo del COVID, se ha hablado que pues es una enfermedad que viene de fuera. Eso es lo que se entiende. Más allá de los síntomas o de las consecuencias que puede haber, es una percepción de que es una enfermedad que viene de fuera, así como muchas enfermedades han existido. Por ejemplo, recordemos que en la colonización hubo un montón de brotes de sarampión, viruela, enfermedades de transmisión sexual, el tifus, otras enfermedades relacionadas a los ojos, infecciones relacionadas con animales, mordedura de animales o de piojos, y eso pues aniquiló a mucha población indígena. Ya en estas épocas más actuales, incluso la diabetes está considerada como una epidemia dentro de las comunidades indígenas. Ya que también es una enfermedad que vino de fuera por los cambios en los modos de vida, en los modos de alimentación, en los azúcares, en los cambios de actividades productivas. Por ejemplo, el hecho de la migración hizo a muchas personas como menos activas en la cuestión de trabajo agrícola y eso cambia patrones de alimentación, de consumo, de trabajo. Es así como pues la diabetes empezó a penetrar las comunidades indígenas y se considera como una epidemia. También otras enfermedades tropicales asociadas a las picaduras de insectos que anteriormente no se conocían, pero también ahora pues han causado pues muchas muertes, ¿no? Cuando empieza a morir alguien, por ejemplo, cuando alguien empieza a morir de dengue, en un lugar como que se viene ya la oleada. Toda esa calle, todo ese barrio va a haber varios contagios de dengue. Entonces es como se van transmitiendo las enfermedades. De igual manera pasó con el COVID. Empezó en una casa y ¡pum! La colonia, el barrio, la calle, ya había muchísimos contagiados. Entonces, generalmente este tipo de enfermedades que son más actuales, pues se consideran, ¿no?, que son enfermedades que vienen de fuera. pero también se han buscado alternativas de cómo atenuarlas y cuidarlas, curarlas en muchos casos utilizando la medicina tradicional, que es un conocimiento biocultural demasiado arraigado a la forma de vida de las comunidades y que también en las ciudades se están incorporando todos esos conocimientos que las abuelitas que emigraron a la ciudad fueron dejando con sus hijos, con sus hijas. Se retoma también, yo he visto que en la ciudad muchas personas también retoman esta cuestión del cuidado a través de los tés, de la medición del frío, del calor, de taparse la espalda, los pies. Entonces, creo que sí hay un montón de conocimiento tradicional y saberes locales en torno a la salud y la enfermedad. Sobre lo que estás platicando, me recuerda que muchas culturas del mundo se relacionan de forma diferente con la manera de estar vivos, de vivir en el mundo, y a veces la alimentación, el contexto, tiene mucho que ver con lo que comemos y con qué plantas ocupamos para prevenir las enfermedades, o para cuando ya estamos enfermos también buscar la salud. Y son dos elementos que desde los pensamientos de los pueblos indígenas que heredamos hasta la actualidad en algunos lugares, pues se sabe que van juntos, ¿no? Es la salud y enfermedad, es una dos percepciones que se acompañan todo el tiempo y que van a modificarse según los contextos, porque como veníamos charlando en otros programas, mucho tiene que ver con el contexto pues del lugar geográfico, pero también con el político y los impactos de cómo se imagina o no el beneficio de la salud, cómo se atiende la salud de las comunidades, del pueblo, de las ciudades, y cómo va cambiando eso también en las ciudades. Dentro de la propia ciudad hay clasificatorios de clase, y entonces los servicios médicos cambian dependiendo de la colonia o la periferia en la que se habite. Luego eso, si lo trasladamos a los estados, por ejemplo en Guerrero, pues sucede también, o en comunidades, conforme se van alejando de los centros de las ciudades va disminuyendo la posibilidad de ese tipo de atención, y entonces están en ese contexto, en esa frontera, digamos, entre las ciudades y las no ciudades, que pueden ser el campo, la montaña, o puede ser cerca del mar. También se generan procesos, como decía la compañera, alternativos, que también lo vamos a plantear más adelante. Entonces a mí me ha costado mucho trabajo viviendo en la ciudad. De pronto es un ir y venir entre formas de pensar, porque por un lado mucha gente cree que la medicina de la ciencia que se genera en las farmacéuticas, ir al doctor en un hospital, en una clínica, es mucho más avanzada. En esta idea de avance y progreso ficticias que nos han hecho creer, pues también para pensar que la salud es así, ¿no? Y que entonces la medicina tradicional, pues desde la conquista, queda clasificada como saberes al margen, que muchas veces fue acusada de brujerías, de hechicerías, con cuestiones de la Edad Media traídas a la colonia, pero que actualmente todavía pasan. En muchos lugares se reacciona así a los saberes y de la medicina tradicional, que ya profundizaremos. Y entonces en la ciudad convergen todo eso, es muy, muy loco. Y uno tiene que ir aprendiendo a darse cuenta de su cuerpo, como decía hace un rato el compañero. A veces no nos enseñan eso, lo tenemos que ir aprendiendo. Y quizás ahora podríamos decir cómo, pero tampoco tenemos claro muchas veces cómo es el dolor de algo. No nos enseñan a describir el dolor, por ejemplo. Y esa es otra cosa que tiene que ver con las cosmovisiones distintas. El dolor y el umbral del dolor en las poblaciones es muy distinto. Saber que una cosa viene de fuera, pues también implica una postura, me parece, para cómo enfrentarle, ¿no? es muy interesante respecto al COVID actualmente, porque muchas de todo lo que se ha dicho es la prevención, y entonces muchas plantas y muchas raíces que se dan en los territorios de las comunidades fuera de las ciudades, pues permiten eso, reforzar el sistema inmune. Entonces ahí está gran parte, ¿no? Esa es una ideología también de otros pueblos y culturas, prevenir con lo que se come, que sería otro tema después para retomar. Y pues bueno, por ahí le dejaría, porque nos vamos a ir a una rolita. Pues sí, ya nos toca la primera rolita. Este es unos chilenos que se llaman Los Miserables, y seguramente nos va a recordar cuando hemos tenido que asistir a los servicios de salud, sobre todo la pública. Y así se llama la salud aquí en La Palabra Indómita. ¿Aló? ¿Aló, consultorio? Sí, dígame. ¿Saben que quería pedir una hora para un tosino porque me duele la garganta? Parece que estoy medio resfriado. Ah, perfecto. ¿Le puedo dar para el 30 de octubre, le parece? Ya, pero si recién estamos en enero, po. Si quería ir a Mapo, guacho, desde las 5 en una cola, a ver si tengo suerte y consigo una hora. Estoy con fiebre y no sé qué hacer. Van en el 3 y yo tengo el 106. Pasa el rato, todo empeora. Me dan una aspirina, la fiebre no mejora. ¿Cómo lo ves? Siempre fue así. La salud es un negocio desde que yo nací. 6 meses esperando por una operación. Si no me mata el resfrío, me matan del corazón. Tráigame una camilla o al menos un sillón, pero antes de morirme. Ni los aprendices NASA son de lo mejor, pero solo un cheque en blanco mejora tu atención. ¿Cómo lo ves? Siempre fue así. La salud es un negocio desde que yo nací. Hola, señorita, ¿saben que me citaron a las 8 de la mañana? Ya son las 11 y todavía no me llaman. ¿Sabe que el doctor está ocupado? Oiga, pero pase por recaudación por mientras se sienta un ratito. Total, de que las 4 es más que lo atiende. Ya. Tenía amigdalitis, salí en silla de ruedas. Fui por apendicitis, me cortaron las piernas. Al final de urgencia un practicante me operó y una tijera grande adentro me dejó. Fui por una carie, las muelas me sacaron. Fui al oculista, las córneas me robaron. Traigan dipironas, vendas y algodón, ya que está lleno de termos y se contagió el doctor. Si voy al Zapu o a la posta, llego vivito y salgo de la autopsia. ¿Cómo lo ves? Siempre fue así. La salud es un negocio desde que yo nací. Queda en la farmacia. La salud es un negocio, tarde me doy cuenta. Si no muero de un resfrío, me matará la cuenta. ¿Cómo lo ves? Siempre fue así. La salud es un negocio desde que yo nací. ¿Cómo lo ves? Siempre fue así. La salud es un negocio desde que yo nací. Estamos de vuelta aquí en La Palabra Indómita. Bueno, estamos viendo que las formas de curarse y de entender la enfermedad han cambiado a lo largo del tiempo, y conforme se fueron estableciendo las sociedades industriales, comenzaron la diversificación de actividades económicas. Es así como se fueron comercializando y encapsulando, diría yo, algunos saberes y algunas sustancias específicas para la curación de ciertas enfermedades. Y va surgiendo poco a poco la industria farmacéutica, ya más en el que viene como después de la revolución industrial, cómo empiezan a surgir estas primeras farmacéuticas y van cambiando las formas de concebir la enfermedad y buscar alternativas o formas de curarse. Anteriormente, mientras se recurría quizá a alguna traspatio de plantas medicinales donde podías encontrar quizás hierbas para el dolor del estómago, para la gripe, para quizá algún otro malestar, ahora pues va cambiando la forma. Y llegan las farmacéuticas encapsulan estas sustancias y nos las venden empaquetaditas. Y la gente, pues, es más fácil comprar una pastilla que sembrar y cuidar una planta. Y también cambiando las formas de vida de las personas, sobre todo en los núcleos urbanos, estamos observando que en muchos lugares ni siquiera hay posibilidad de tener un patio. Las formas de vida tan hacinadas en las ciudades están obstaculizando que las personas puedan tener sus propias plantas medicinales, y eso también las va obligando a tener y consumir ciertos productos, ¿no? Así como hay un desplazamiento de cómo criar tus propios alimentos, cultivarlos, sembrarlos, etcétera, pues esto ha tenido impactos en la salud. Y pues bueno, este sería como un pequeño preámbulo de cómo han surgido las farmacéuticas y cómo han desplazado muchos conocimientos de tal manera que los niños, las generaciones actuales, pues ni siquiera bien saben de dónde viene ciertas sustancias que están ayudando a curarse. Simplemente saben que cuando les da fiebre toman algún tipo de medicamento, ¿no? Cuando en realidad hasta incluso hay hierbas para bajar la temperatura o raíces, en el caso del jengibre, por ejemplo. Sí, eso que comentas es bien interesante, porque si retomamos justo cómo comienza en América, por lo menos hace 500 años, la colonización de los territorios, también implicó la colonización de los saberes de los pueblos que existían y que muchos siguen existiendo en la actualidad y que ya tenían sus formas de justo medicina, ¿verdad? A partir de plantas, raíces, de otros alimentos, y cómo en la apropiación de esos saberes pues comienza justo desde hace 500 años, empieza lo que ahora podemos mirar como un despojo cultural de las plantas, con la explotación y la exportación del, por ejemplo, el tabaco. Se sabe que la medicina que se da para el dolor de cabeza, que es esta, la aspirina, pues viene de unas raíces. O sea, muchas plantas y raíces al final son apropiadas por las farmacéuticas, como señaladas, ¿no? Y muchas veces hay que recordar y señalar que se ha hecho sin el permiso de la gente, de los pueblos. Es decir, eso nos lleva a otro tema que es muy tremendo, que es la oficialidad de la apropiación y la explotación de las plantas o las medicinas que existen en las plantas, o árboles, o raíces, o arbustos. Y se habla de propiedad intelectual, ¿no? Y se crean patentes, y entonces ya de ahí en adelante el que hace esa patente y dice que inventó o que encontró la sustancia que cura, cuando pues muchas culturas del mundo, en todo el mundo, han tenido relación con la tierra y por lo tanto con las plantas medicina que existen en todos los territorios. Y entonces ahí las farmacéuticas han cumplido un papel tremendo en este ejemplo de cómo el capitalismo ya ha insertado en la mayoría del mundo, en la mayoría de los pueblos del mundo, pues se ha apropiado para seguir en un ejercicio de apropiación de algo que surge de la tierra para venderlo en forma de medicina, sea jarabe, pastillas, cápsulas, o inyecciones y vacunas, que también vamos a hablar en un momento. De todo esto que estamos reflexionando, sí, las farmacéuticas encapsularon pues estos conocimientos. Como apunta la compañera, tiene que ver con la revolución industrial. También tenemos que apuntar que tiene que ver con la migración de las personas del campo hacia las ciudades, y ya cuando estás en la ciudad y no estás cerca de esos conocimientos, de esas plantas, o no tienes espacio para tenerlas, pues es un poco complicado, ¿no? No es lo mismo encontrar algunas raíces que hay en el bosque y estar en la ciudad, pues es muy difícil hallarlas, ¿no? No hay bosque. Ya, ahí es donde entran las industrias farmacéuticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta aspirina que se hizo tan popular desde finales del siglo XIX y en el siglo XX pues ya estaba para todos lados, pues parecía inclusive curar todo. Y tal vez tenemos que buscar ahí las raíces, ¿no? Cómo desde las ciudades se ven las enfermedades o que uno está enfermo y se busca la cura para todo. Y o sea, no se buscan distintas plantas, por ejemplo, distintas formas de irse curando con el tiempo, sino algo que sea más inmediato, ¿no? También tiene que ver con la exigencia del capitalismo de que estemos trabajando, estemos disponibles. No conviene trabajadores que estén enfermos, en primer lugar, porque pues faltan, ¿no? Y antes de que hubiera derechos laborales, se podía sustituir, pero a partir de que hay derechos laborales, pues ya no les gusta mucho a los patrones tener que estar pagando a alguien que falta porque se enferma. Entonces, si tienes una pastillita que te puede aliviar muy rápido, te puede curar de todos males, sería mucho mejor, ¿no? Y esto que platicas acerca de la propiedad intelectual, ¿no? Estos robos que se hacen de los conocimientos, pues es algo que tiene que ver con esta expansión del capitalismo. Y bueno, muchas veces las farmacéuticas juegan con engaños, ¿no? Es un dolo de jugar con la enfermedad más que con la salud. De hecho, ahí está el negocio farmacéutico. Entre más enfermos se sientan los pobladores de un lugar, va a ser más fácil que vayan a comprar algo que tiene que ver con la farmacia. Yo me encontré unos datos acerca de las peores prácticas de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos del lado de que tiene que ver con la ciencia y con la explicación científica, que es una de las formas que tenemos de comprender al mundo, pues sí, muchas medicinas surgen a partir de la investigación científica. Sin embargo, en la actualidad, 90% de los ensayos clínicos publicados son patrocinados por las farmacéuticas. Eso significa que de entrada hay un sesgo, ¿no? ¿Quién te patrocina para hacer esa investigación? Es algo similar a lo que sucede con la industria alimenticia, ¿no? ¿Qué se investiga sobre los alimentos? Pues lo que patrocina Coca-Cola o Sabritas. Bueno, aquí estaríamos en el caso que serían las grandes farmacéuticas, ¿no? Las que están patrocinando esas investigaciones. Normalmente en la ciencia, las conclusiones tienden a ser negativas. Después de mucha investigación se llega a conclusiones positivas respecto a algo. Pero la mayor parte del tiempo son resultados de que no funcionó una hipótesis, un experimento. En el caso de las farmacéuticas, lo que hacen es presionar a los científicos para que oculten de manera sistemática los resultados negativos, porque solo les interesa esos resultados que van acorde con lo que quieren vender, ¿no? Por otra parte, bueno, hay una cuestión que en muchas ocasiones se dan medicamentos que son para adultos y se recetan a niños, ¿no? O no se advierte que pueden resultar en efectos adversos. Y muchas veces hay poblaciones que terminan intoxicadas por un medicamento que supuestamente los debería haber curado, ¿no? Y sucede lo opuesto. Y bueno, en este caso las farmacéuticas pues lo que quieren es vender, ¿no? Reproducir y generar excedentes. Y pues no son negocios de la salud, son básicamente negocios de la enfermedad. Y es muy común que en centros médicos, inclusive los públicos, sean las farmacéuticas las que patrocinen un montón de cosas. Tú vas con el médico y de repente ves que tiene un montón de pósters de distintas farmacéuticas Sobre el cuerpo humano y sobre qué medicamento es específico para los ojos, para la garganta, para el estómago, y hasta da muestras gratuitas, ¿no?, de ese medicamento para que se esté consumiendo. Hay casos en que, bueno, hay medicamentos que sí son necesarios para algunas enfermedades que ya son consideradas crónicas, pero también las farmacéuticas lo que hacen es orientar estos medicamentos hacia regiones que son más productivas o que pueden darles un mayor rendimiento. Es el caso de los medicamentos que se utilizan para atenuar los daños ocasionados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no?, por el SIDA, que prefieren venderlo en países industrializados que hacer un paquete de fármacos que resulte más barato para dirigirlo hacia África, ¿no?, que es donde ha estado más, más tremendo el virus de inmunodeficiencia humana. Y bueno, como así se han manejado, pues es más fácil que cuando vemos algún anuncio en televisión tengamos la idea de que algo nos va a curar, pero en muchas ocasiones es una medicina que inclusive no es necesaria. Es muy común la sobremedicación para curar inclusive enfermedades que no se curan con medicamentos. Por ejemplo, la gripa tiene que ver con virus, y si a ti te dan un antibiótico no te va a curar de un virus, porque un virus no es un ser vivo. El antibiótico es para curarte de los seres vivos que afectan tu cuerpo, como las bacterias, ¿no? Pero en muchas ocasiones pues las farmacéuticas no van por ahí, y entonces te venden una enorme cantidad de antigripales que en realidad no te van a curar la gripe, solamente te van a reducir los síntomas. Pero la publicidad va orientada hacia allá, ¿no? Este medicamento te cura, y pues te venden esta idea de que la cura es en pastillita y tú la compras, ¿no? O te enfermas de la panza por comer mucho, y entonces vas a la farmacia y pides cierto medicamento para que la panza ya no te arda o ya no te duela, ¿no? Y es muy común que tengamos estas prácticas. Me siento mal, medicina. Pues solamente apuntar que pues estas primeras farmacéuticas se establecieron en Europa, y una de las más viejas fue la empresa Bayer, que fue la primera en producir, en sintetizar ciertas sustancias, y fueron las creadoras de la grandiosísima y popular aspirina. Conocida también como ácido acetilsalicílico, que es una de las analgésicos más populares en todo el mundo. Y estas industrias, que fueron principalmente establecidas durante ya en la Primera Guerra Mundial, ayudaron muchísimo también a todos estos países bélicos a poder controlar ciertas enfermedades. Por ejemplo, están hablando que el primer fármaco que curó una enfermedad infecciosa fue producido por los alemanes, y estaban convencidos de que esto iba a curar algunas enfermedades, sobre todo de transmisión sexual. Y esto se extendió primero en Inglaterra, y después llegaron a Estados Unidos. Digamos que la primera farmacéutica que llegó al continente fue en Estados Unidos, y fueron estas empresas Bayer. Posteriormente, en las primeras universidades también de Estados Unidos y de Canadá se empezaron a manipular ciertas sustancias, y se empezaron a hacer jarabes, pomadas, aerosoles dosificados, gotas para ojos, y empieza una total diversificación de productos orientados a la medicina, a medicamentos, sobre todo sulfamidas y antibióticos. Antibióticos, como sabemos, son los que van a tratar las infecciones bacterianas, y viene como toda una avalancha de antibióticos, y se desplaza totalmente todo el conocimiento las plantas tradicionales dedicadas a que también tienen propiedades antibióticas, por ejemplo el ajo, el limón, fueron muy desplazadas por estos medicamentos, estos productos. Solamente quería apuntar esta cuestión, ¿no?, de estas farmacéuticas Bayer en Alemania, cómo se extendió a Inglaterra y posteriormente a Estados Unidos. Sí, es un ejemplo de muchos que podríamos desmenuzar. Mucho que hablar a partir de la salud y la enfermedad y la apropiación de conocimientos y de las medicinas que muchos pueblos y culturas se compartía, se comparte, pero que en esta vida de capitalismo todo se compra y se vende, y entonces la salud y la enfermedad se generan para tenernos en un ciclo de comprar y vender. Y vamos a una rola mientras seguimos desmenuzando este tema en Palabra Indómita. Ahora vamos a escuchar a una banda que se llama Los Plones con Empresas Farmacéuticas. He visto tantas mentiras creadas para beneficiar con tu poder, tu lujo, tu fama y prestigio. Con tantas acordes que causaron empresas farmacéuticas que invierten salarios desarrollando drogas con todas sus patentes para curar muchas enfermedades. Apoyando al mundo con tu publicidad, hasta la nube creando dependencia, hasta la altura psicotrópica, hemos vencido tu calidad de vida, paso de misterio para ser horizonte. ¡Chata! ¡Chata! ¡Chata! ¡Mierda! Regresamos aquí a Palabra Indómita, platicando cómo es que la enfermedad y la salud son ejes que en nuestra vida pues tendríamos que tener todos resuelto. Tener salud, tener buena salud implica también que tuviéramos buena alimentación, lo cual implicaría que tuviéramos buenos trabajos pagados con salarios dignos, todos, en donde quiera que estuviéramos, porque en el mundo sistema que nos han impuesto, pues todo gira alrededor del dinero, y el acceso a la salud también ha quedado clasificado a partir de la raza, el racismo, discriminación de clase, de género, si eres mujer, si eres hombre, si eres transgénero, que ese sería otro temazo, por ejemplo, cómo no acceden, quiénes sí acceden y quiénes no al sistema de salud, por ejemplo. ¿Por qué se beneficia a las empresas que también dan la salud, o sea, hospitales privados o clínicas privadas? Y todo lo que ello genera, porque eso es... genera mucho, pues marca muchas diferencias, y en ese sentido pues también entra la idea de qué sucede cuando en un mundo impuesto donde el dinero hace que gire todo alrededor, pues también de pronto aparecen productos que dicen ser curadores de alguna enfermedad, productos milagro, que más que digamos que fueran terapias alternativas, así lo plantean, ¿no? Como algo alternativo, cuando en realidad pues muchas veces se dan cosas que engañan, ¿no? Que muchas veces no curan, sino que solo son placebo. Esta idea de placebo, que significa algo que te hace creer que te va a curar, pero pues no te cura. Y al mismo tiempo me lleva a pensar en una cosa que la compañera señalaba hace un par de bloques, me parece, respecto al cómo también juega mucho en la enfermedad el imaginario, o sea, lo que nos han enseñado de cómo enfrentar el estar enfermas o enfermos, y cómo muchas veces tiene que ver con cuestiones anímicas, aunque ya no nos hayan enseñado eso, los pueblos y culturas originarias lo siguen practicando. en algunas personas se llega a aprender con el tiempo o a reaprender con el tiempo en las ciudades, pero justo tiene que ver con esta construcción de ciertos imaginarios respecto a la salud o a la enfermedad. Y entonces estas cuestiones imaginarias que se llegan a aparecer en la tele o en internet, ahora que vivimos en un mundo mediado por las pantallas, por el COVID-19, pues también aparece mucho, así como aparece mucha información falsa de muchos temas, pues también sucede con estas medicinas milagro para muchas cosas, ¿no? Incluso a mí me llama mucho la atención en particular la salud mental, porque padecemos en un mundo resultado del capitalismo salvaje moderno colonial enfermedades de todo tipo. Todo el tiempo, como decía hace rato el compañero, hay enfermedades para todo el tiempo. Sean por cuestiones psicológicas, por cuestiones físicas, pero existe, digamos, alrededor de las empresas farmacéuticas y de esta salud capitalista, pues la generación de la necesidad de ciertas medicinas o de ciertos espacios, todo mediado, digamos, por el dinero, ¿no? Con el disfraz de que la salud es primero. Esto que estás platicando acerca de, pues, los negocios tiene mucho que ver con algunos medicamentos o algunas sustancias que se nos venden como alternativa, ¿no? Caemos muy fácil, mucho, sobre todo cuando estamos de un lado antisistema. Es bien fácil que la mercadotecnia nos diga: esto es alternativo. Si en el sistema no te curan con esta alternativa, sí te vas a curar, ¿no? Y por ejemplo, por ahí ya hay dos curas al COVID, ¿no? Una es el dióxido de cloro, tan famoso, y por allá hay otra que viene de una compañía en Guadalajara, son unos empresarios bastante ricos, y bueno, ya se ha incorporado inclusive a los servicios de salud tomar una sustancia que ni siquiera es medicamento, porque te ayuda a que no te dé COVID, ¿no? Bueno, las dos caen en algo que es completamente falso. Desafortunadamente ahorita no hay cura, hay formas de prevenir, pero aún no hay forma de curar. Pero juegan con esta situación, ¿no? De que sí curan, de que sí son alternativos, etcétera. Y muchas veces, como estamos en este sesgo de que lo alternativo, pues es lo más chido, es lo que sí va a curar, es lo antisistema, nunca nos ponemos a investigar si realmente detrás hay personas que se están beneficiando, igual que las farmacéuticas, ¿no? Es decir, que están vendiendo algo, que están lucrando con la enfermedad para vendernos la supuesta cura de algo. Y aquí yo voy a tocar un punto que va a incomodar a muchos, porque muchos creen en ella, que es la homeopatía. Resulta que de entrada los principios homeopáticos tienen que ver con diluir muchísimo, de manera infinitesimal, una sustancia que se relaciona con la enfermedad que tienes, ¿no? Ahí hay conocimientos herbolarios y otras cosas, pero al momento que la reduces tanto y lo tienes en agua con alcohol, pues en realidad no hay una sustancia activa que te tomes. Pero por ahí viene esta creencia de que el agua tiene memoria y que esa memoria se puede transferir a tu cuerpo y que entonces a partir de eso vas a estar muy bien y te vas a curar. Y no se ha demostrado que la homeopatía cure nada. Y no se ha demostrado con herramientas que tienen que ver con la aplicación de estadísticas, con el análisis de resultados. Sí puede ser que alguien diga: es que mira, yo me tomé estos chochitos de homeopáticos y mira que sí me curé. Y a lo mejor sí te curaste, por eso que decías que es el efecto placebo, porque tu cuerpo se va curando. Y entonces te tomaste los chochitos y te fueron acompañando y además saben bien rico porque tienen alcohol y dijiste, wow, ya me curé. La homeopatía sí sirve. Pero la experiencia personal no es una muestra de que algo funcione como una cura. Y sin embargo, la homeopatía se ha colado, tiene lobbies, ¿no? Estas personas que se dedican a negociar en el entramado del poder para tener acceso a recursos públicos, para tener ventas. Entonces, por ejemplo, los lobbies de la homeopatía en México son muy fuertes, ¿no? En el Instituto Politécnico Nacional hay hasta un hospital que tiene que ver con homeopatía. El gobierno actual de México considera que la homeopatía, pues sí va, que sí puede curar. En la página oficial dice que es un modelo clínico terapéutico que utiliza sustancias obtenidas de vegetales y animales y minerales en concentraciones muy pequeñas, ¿no? Que equilibra, lo que dice es que las ventajas es que equilibra el metabolismo junto con el ejercicio y la alimentación adecuada y fortalece al cuerpo para que se cure a sí mismo. Ahí me está diciendo que no te proporciona nada, porque a final de cuentas tu cuerpo se cura, ¿no? De lo que hablaba es de los lobbies, no de los yogis, sino de los lobbies farmacéuticos, por ejemplo, que son estas personas que negocian, ¿no? Para que algo tenga entrada hacia algún lugar. Y bueno, independientemente de que lo pongan la Secretaría de Salud, me parece un poco grave, porque si no se ha demostrado que cure, de repente se mete al sistema de salud y ya les genera una venta muy grande, ¿no? Y, por ejemplo, hay compañías, hay industrias de la homeopatía en el mundo que venden millones de dólares en todo el mundo, a pesar de que no se ha demostrado que sea algo que cure. Entonces tenemos otra farmacéutica gigante, ¿no?, que dice curar, pero en realidad va por estos negocios, ¿no? Tal vez su ventaja sea que los efectos secundarios, pues, son muy mínimos o prácticamente no existen, porque está tan diluida en las sustancias que no pasa nada, ¿no? Solamente tenemos el efecto placebo. Pero este análisis de la cuestión económica, de la cuestión de explotación y de la cuestión de generar ventas, de repente se nos va cuando escuchamos la alternativa, ¿no? Justo lo que estás comentando me llevó a pensar en todas estas terapias naturistas, que no naturales, diferente a la natural, donde también son pequeñas industrias que están, por ejemplo, encapsulando que la cebada, que el ajo, que la jalea real, un montón de productos derivados de la miel, de vitaminas, y que también, si bien algunas de estas no son empresas transnacionales, es decir, empresas que se encuentran en varios países, por ejemplo, Bayer, Pfizer, ay, disculparán, ya dije unas marcas, y son pequeñas empresas que sí tienen, están capitalizando este tipo de sustancias. Y por otro lado, también hay ciertas empresas que están utilizando ciertas sustancias básicas. Por ejemplo, hay una conocida marca de aceites esenciales que están muy caros, que obviamente están dirigidos a cierta población con capacidad adquisitiva, que tienen dinero para pagarlo, y que no sabemos a bien cuáles son sus normas respecto a los lugares donde están yendo a extraer estas plantas que son maravillosas. O bien otro tipo de empresas de otra conocida marca que tiene un logotipo de tres hojitas y que te está prometiendo bajar de peso, donde también utiliza incluso el nombre herbal, ¿no? que también están utilizando, bueno, dicen utilizar ciertas plantas sintetizadas con promesas de recetas mágicas para curar ciertas enfermedades, incluso la obesidad, la diabetes, ¿no? Entonces sí estamos viendo que toda esta industria está creciendo y hay problemas súper fuertes de bioprospección. ¿Qué quiere decir la palabra, a la palabra bioprospección? Que es llegar a explorar y catear territorios en busca de plantas medicinales y sustancias activas para poder patentarlas, es decir, crear una marca propia a partir de sustancias extraídas de plantas que son un patrimonio de la humanidad y del mundo entero y de todos los que habitamos en este, en esta tierra. Pues bueno, yo dejaría un poco la reflexión por acá, que también en las comunidades todas estas empresas de las marcas de productos herbales, entre comillas, se han entrado a las comunidades y están también haciéndose de clientes por acá. Y yo escogí una canción que es de un grupo de rock clásico, The Doors, que se llama People Are Strange, las personas son raras, porque justo cuando propusimos hablar de enfermedad fue lo primero que se me vino a la mente, y bueno, es una canción muy clásica, ¿no? The Doors, People Are Strange, en palabra indómita. People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down. Regresamos después de escuchar esta rolita que habla acerca de cómo cuando estás triste, pues te sientes raro, ¿no? Te sientes extraño, todos los demás son extraños y te miran extraño. Tiene que ver con lo que estamos platicando, como muchas veces cuando estás triste, pues también puedes estar enfermo o hay enfermedades que van acompañando la tristeza, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a meter en otro tema espinoso. Nos encanta aquí en La Palabra Indómita hablar de algunos temas incómodos. Vamos a hablar de las vacunas. Ya hemos estado platicando acerca de las industrias farmacéuticas, cómo engañan, cómo lucran con la enfermedad, a partir de que hablan de curas para varias cosas, en algunos casos sí son necesarias, pero en otros tiene mucho que ver con la publicidad. ¿Y qué pasa con las vacunas? Pues resulta que las vacunas son un poco distintas. No podríamos considerarlas como medicinas en el aspecto de que me enfermo, me pongo una vacuna y me curo. Resulta que las vacunas pues están más bien pensadas para prevenir enfermedades que se conocen y en el mejor de los casos, cuando se logra, erradicar la enfermedad. Y si las farmacéuticas lucran con la enfermedad, entonces, ¿cuál sería el interés en desarrollar vacunas, que son las que quitan la enfermedad? Bueno, ahí es una cuestión compleja, porque tiene que ver con los medicamentos que van a la par de las vacunas, con que las farmacéuticas también necesitan tener un buen rollo de quedar bien ante el público. Lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Yo tengo la vacuna, yo voy a ayudar a la población mundial. Y como, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, hay una carrera, ¿no?, entre las farmacéuticas de Estados Unidos, entre Rusia, que está desarrollando a través de un sistema estatal una vacuna, y cómo ambos bandos también tratan de, con publicidad, brincarse algunas cosas. Yo recuerdo cómo esta vacuna rusa se promovía que ya estaba cuando apenas iba en la fase 2. Ya después dijeron, no, sí, vamos en la fase 2, ¿no? Todavía no está todo. La vacuna china también, por ahí se hablaba de alguna que quería ser Cuba, pero si vamos a competencias mundiales, pues la vacuna china, ¿no? La rusa, la de Estados Unidos, la de Inglaterra. Y bueno, también hay otros aspectos en esta cuestión de las medicinas, bueno, no son medicinas, de las terapias alternativas, de estas curas que a veces creemos que son contra el sistema y a veces no lo son tanto, suele haber muchos engaños. Yo recientemente escuché un video de estos que se mandan a grupos de WhatsApp, donde, si les cuento la parte de fondo del video, dice que la buena alimentación, el ejercicio, estar tranquilos, cultivar tus alimentos, todo eso ayuda a que tengas un equilibrio, a fortalecer el sistema inmunológico, a que estés bien. Y es lo que hemos estado platicando aquí, y pues estaríamos de acuerdo. Nada más que tiene una publicidad engañosa, porque comienza diciendo, no necesitamos una vacuna, lo que necesitamos es todo esto. Y entonces pone a las vacunas como las malas, y claro, para promocionar una terapia alternativa que le deja recursos a quien la promueve, ¿no? Pero no es lo mismo una medicina que una vacuna. En el origen de las vacunas, aunque tenemos por ahí a Jenner y a otros con la inoculación respecto a la viruela, por lo que estuve leyendo, ya desde la Edad Media había prácticas de que si alguien tenía pústulas de viruela, pues se extraía un poco de esas pústulas, se le ponían a otra persona, se abría la piel, se les ponía para que enfermaran un poquito y entonces generaran anticuerpos, su sistema inmune estuviera preparado por si venía la enfermedad fuerte, ya reconociera al virus y el cuerpo pudiera defenderse. Digamos que esa es la base de las vacunas, ¿no? ¿Qué son las pústulas? Bueno, cuando te da una enfermedad como la viruela, pues te empiezan a salir erupciones en la piel, que después se infectan, ¿no?, se llenan de pus, y bueno, ahí tenemos las pústulas, ¿no? Entonces esas son las que extraen y las que ponían. Y a partir de eso es como, a partir de la viruela de vaca, ¿no?, se le empezaron a poner a algunos niños, ¿no?, en estos primeros experimentos, para ver si generaban una reacción favorable para defenderse ante la viruela. Y pues sí empezó a resultar, ya poco a poco se hicieron investigaciones para desarrollar la primer vacuna, de ahí viene el nombre de vacuna, tenía que ver con las vaquitas, ¿no? Y en la actualidad no hay vacunas para todas las enfermedades. Por ejemplo, el cáncer es tan variable que no es muy difícil hablar de una vacuna. El VIH, que es muy complicado, tampoco se ha encontrado o no se ha alcanzado a desarrollar una vacuna para que nuestro cuerpo logre entrenarse para defenderse de ese virus, ¿no? Pero sí hay muchas otras. De hecho, las vacunas están hechas ya sea con fragmentos de virus, que no son seres vivos, o con fragmentos de bacterias, dependiendo cuál sea la enfermedad que se pretende evitar. Y a partir de eso, la idea es meterla en el cuerpo para que el cuerpo se entrene y se pueda defender. Y bueno, yo dejaría aquí esta introducción y ya ahorita más adelante platico otras cosas que traigo en la cabeza. A mí me quedé pensando desde el bloque anterior cómo es que a veces hay una idea de muchos pueblos y culturas es que no todos los cuerpos somos iguales, no todas las personas somos y pensamos igual. Y muchas medicinas pueden funcionar de forma distinta a los cuerpos distintos. O sea, una cosa que le funciona a unos no quiere decir que sea para todas y todos. Y me parece que mucho hay, volvemos a la prevención justo, ¿no? Que ya lo hacían otros pueblos desde mucho antes de que las farmacéuticas existieran para explotar la cuestión de los conocimientos para estar sanas y sanos o para curarse o intentar curarse ante alguna cosa. Y es muy curioso cómo justo la curiosidad del humano pues fue llevándonos a descubrir de distintas maneras algunas cosas que nos benefician o nos pueden beneficiar. Me hizo pensar en el huitlacoche, que es un hongo que le crece al maíz y que tiene propiedades que son justo los antibióticos que se dan, que son muy fuertes y que muchas veces generan daño en otra parte, ¿no? Cuando te dan a tomar algo como un antibiótico, daña el estómago o el hígado u otras cosas. Y hay muchas plantas y raíces, como decía la compañera también hace un rato, en cómo pues pueden prevenir o aliviar. Y creo que las gotas o los chochos que tienen cantidades bajas, como decías, ciertamente a lo mejor me parece que depende de los cuerpos, es cómo reacciona tu cuerpo. Y también sé que muchas de esas cosas pues tiene que ver toda la medicina, incluyendo las farmacéuticas, pues para curarte tienes que descansar y tienes que tranquilizarte. Básicamente, siempre dicen eso, ¿no? Pues bájele al ritmo, coma mejor, descanse más. Y sea donde sea que estemos, al final una experiencia que se transmite es que el cuerpo nos está avisando, porque el cuerpo avisa de muchas formas que ahí viene la enfermedad. Tiene que ver con lo que decías de cómo se van generando estos anticuerpos, pues el cuerpo mismo genera eso, ¿no? Tiene sus formas. El tema es que hemos olvidado una relación con nuestros propios cuerpos, darnos cuenta que nos está avisando que algo viene. La fiebre es aviso de que algo está mal. El dolor intenso en un oído o en un ojo o en el estómago avisa. Y ahí viene esa relación también de lo que se ha impuesto como la medicina, a ir a la farmacia o ir al doctor y ya, ¿no? Se cree que con eso uno se cura. Pero también esta cuestión de lo anímico no hay que olvidarlo, ¿no? Porque es muy, muy importante. Y a la hora de hablar de prevención o peligro en cuanto a las vacunas, pues tiene mucho que ver eso, creo. También el contexto de nuestra alimentación previa, y también de cómo nos enseñaron a enfrentar, insisto, al estar enfermas o enfermos. porque de ahí viene si tenemos miedo o no de algo que conocemos o que desconocemos. Y alrededor de la industria de las medicinas y de las vacunas, pues hay mucho que pensar en cómo se ha impuesto justo pues para generar una idea de una necesidad de vacunas permanentes. En nuestro país se supone que en la salud pública se sigue una guía de vacunas para las niñas y los niños, que se supone se deben inyectar a ciertas edades, y en algunos casos parece que no se tendrían que inyectar tantas veces como aparece en la cartilla de vacunación, pero se genera, es decir, sí se generan los avisos de anticuerpos en el cuerpo, pero al mismo tiempo genera que pues ya tengas en sí la enfermedad y entonces la predisposición a ciertos medicamentos. Ahí lo interesante de la medicina tradicional y naturista vendría a que pues no daña tan como en las, o sea, no daña en la forma en que te daña tomar muchos de sus antibióticos directamente. Justamente lo que estás comentando que de los esquemas de vacunación es que se ha podido establecer a través de la Organización Mundial de la Salud todo un listado de enfermedades que han sido erradicadas gracias a las vacunas. Y eso pues demuestra la efectividad que ha tenido el sistema de vacunación, el cual pues ha sido ampliamente estudiado y confirmado. Por ejemplo, la vacuna contra la varicela, contra la poliomielitis, el sarampión, el tétanos, son algunas enfermedades que han sido erradicadas cuando se ha establecido una vacunación generalizada de la población. La vacuna de la influenza también resultó ser muy efectiva en ese sentido. De hecho, pues en esta época de frío, en algunas ciudades, por ejemplo en la Ciudad de México, pues ya ha habido también un esquema de vacunación contra la influenza. El detalle es que esta vacunación, que en algún tiempo fue generalizada, es decir, cuando el Estado podía proveer todas estas vacunas a la población, porque es una obligación en un sistema de Estado de Bienestar, el Estado tiene la obligación de proveer todas estas garantías, ya que los trabajadores están pagando una cuota al Seguro Social, eran garantizadas a la población estas vacunas. Sin embargo, actualmente, con todos estos métodos de trabajos informales, trabajos sin contratos o mal pagados, no se está garantizando a toda la población que se vacune. Y, por ejemplo, yo he visto algunas notas donde hay carencia de vacunas. Incluso en las comunidades indígenas no llega todo el esquema de vacunación completo. Y muchos niños y niñas se quedan sin el esquema de vacunas. Y pues hay casos de poliomielitis, de tétanos y un montón de enfermedades que ya han sido estudiadas, han sido tratadas y que se ha comprobado que el sistema de vacunación pues es el método más eficaz para prevenir las enfermedades infecciosas. Yo más o menos quisiera tener, bueno, mi reflexión va por ahí, ¿no? Ha habido un incumplimiento estatal de garantizar el derecho a la vacunación. Y muchas veces las personas tienen que comprar por su cuenta las vacunas y no son muy baratas, que digamos. Y sobre las enfermedades, por ejemplo, otro tipo de enfermedades más actuales, por ejemplo, el VPH, que es una enfermedad de transmisión sexual, pues las vacunas son muy caras y no están garantizadas para toda la población. Sí, pues habría que pensar que justo venimos hablando, ¿no? Como la clase y la repartición de las medicinas no llega de la misma forma en todas partes. y habría que pensar cómo es que también los pueblos indígenas, las comunidades alejadas de las ciudades, pues han recurrido justo a la medicina tradicional ante este olvido de la medicina institucional. Vamos a seguir desmenuzando el tema, vamos a una rola por ahora que se llama Pandemia, con esta banda que se llama Escape, aquí en Palabra Indómita. A través de la televisión, pero no sufras, amigo, que hay solución. Tenemos el placebo, solo has de pagar por tu ración. Ponte ya en la fila y vacúnate, sí, y vacúnate contra la obediencia y la estupidez, y la estupidez, y la estupidez. Si la tele dice que te de la producción de anticuerpos, de que es la función principal de las vacunas, es un procedimiento pues científico, que lleva muchos años de estudio, de experimentación, pero que ha logrado ser, pues hasta este momento, uno de los métodos más efectivos para el control de enfermedades, sobre todo de epidemias, que han azotado históricamente a la humanidad, sobre todo porque el desarrollo de enfermedades ha sido muy distinto en cada país. Con la migración y con la globalización se han extendido muchas enfermedades, pero gracias a las vacunas es posible como la prevención y el reconocimiento de estas enfermedades y la generación de anticuerpos en una persona para poder destruir fácilmente cualquiera de estos microorganismos que puedan alterar la salud de una persona. Pues es así como pues, se ha desarrollado una inmunidad en mucha población, sobre todo la erradicación de enfermedades como sarampión, viruela, varicela, poliomielitis, y se ha logrado crear una inmunidad global respecto a estas enfermedades. En otras enfermedades que estábamos comentando, justo el bloque pasado, como el VPH, donde como la vacunación no ha sido generalizada, todavía hay muchos brotes de VPH o de tétanos, por ejemplo, pero en otros casos, por ejemplo, la vacuna contra la rubiola, la rabia, la difteria, la peste, sí han logrado ser pues erradicadas, ¿no? Hay otra vacuna que es muy importante. De hecho, hay muchas vacunas para muchas enfermedades, por ejemplo, para la neumonía, la meningitis, la hepatitis B, la influenza tipo A, la influenza tipo B, la hepatitis A, la enfermedad de Lyme. En el 2008, como dato, se sacó a la luz después de varios años de experimentación una vacuna para prevenir la adicción a la heroína y a la cocaína, que todavía no es una vacuna muy común, pero pues sí existe. Entonces hay una historia muy larga de estudio de la vacuna. Y bueno, en algún momento más adelante, compañeros, no sé si podríamos tratar estos movimientos antivacunas, yo considero muy importante pues también resaltar todos los logros globales que se han hecho de estas prácticas médicas y las políticas de salud pública que están asociadas a esto. Por ejemplo, estamos hablando que México, fue una potencia en la generación de vacunas. Por ejemplo, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que era el nombre anterior, fue una de los primeros países en producir sus propias vacunas. Desde 1940, es decir, en los años posteriores a la Revolución y cuando empezó a establecerse un estado de bienestar, México comenzó a fortalecer su industria farmacéutica, pero estaba muy arraigado el discurso nacionalista. Entonces, todas estas industrias fueron pensadas para la salud de la nación como bien, y es entonces como empezaron a desarrollar la producción de estas vacunas. México fue autosuficiente, incluso exportaba a 15 países, y toda la responsabilidad de esta Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y incluso hacia 1990 fue reconocido como dentro de los 7 países del mundo con mejor producción de vacunas. Sin embargo, ya en el neoliberalismo, cuando fueron desmanteladas muchas empresas estatales, Salinas y Cedillo se encargaron de desmantelar esta industria de vacunas que tenía México, la vendieron y crearon Filmex, que es una empresa autónoma, es decir, una empresa que no depende del capital ni del presupuesto del Estado, y empezaron a volverla un negocio. Una empresa particular que vende las vacunas, está privatizada, hay mucha corrupción y le están pagando. Entonces el Estado ahora tiene que pagar a estas farmacéuticas todas las vacunas para poderlas distribuir en la población. Y esa es hacia 1990 en la actualidad, donde se encuentra y se percibe un desabasto de vacunas. Y los lugares más golpeados pues son las comunidades rurales, son las comunidades donde pues al gobierno no le interesa vacunar a su población ni garantizarles algún tipo de servicio médico de calidad. Y pues es una de las consecuencias de esta privatización de las empresas estatales, particularmente en el sector de las vacunas y en el sector de la salud en general. Es un sector muy golpeado. Con, por ejemplo, con esta crisis del COVID ha quedado más que evidenciado. Nos das un montón de información muy importante para reflexionar acerca de la economía, el neoliberalismo, el acceso a la salud pública. Y pues nos decías, nos invitabas, si vamos a hablar de los movimientos antivacunas. Ahí, a partir de lo que tú platicas, creo que la cuestión de no querer vacunarse tiene que ver con dos aspectos. Uno son los mitos que hay en torno a las vacunas y el otro es el privilegio. Respecto a los mitos, pues hay personas que no quieren vacunarse en distintos niveles sociales, ¿no? Desde los más altos, que están con estas modas de terapias alternativas, hasta los más bajos que dicen, no, es que si me ponen eso me va a enfermar a mí, me va a enfermar a mis hijos. Quiero empezar por eso, ¿no? De que hay muchos mitos de que puede enfermar más, o como con la vacuna de la influenza, ¿no? Es que si me la pongo me va a dar gripa. Y es mejor tener un sistema inmune fortalecido. Y sí, tener un sistema inmune fortalecido ayuda mucho, pero también entrenar al cuerpo para enfrentar diversas enfermedades, ¿no? La otra parte, por ejemplo, con banda comprometida, que dice, es que este es un negocio de farmacéuticas, ¿no? Y nos lo estás diciendo, está ahora Birmex, y pues ahí está el negocio, y ahora el Estado tiene que invertir más dinero para comprar esas vacunas si no llega a todos, ¿no? Sin embargo, resulta que para las grandes farmacéuticas, las muy grandes, no es tan gran negocio esta cuestión de las vacunas, si lo vemos con todo lo que hemos platicado, ¿no? Cómo lucran con la enfermedad y con las supuestas curas para las enfermedades. De hecho, por aquí tenía un dato de que... ¡Ay! Se me desapareció. Enfermedades, las vacunas. Ok, aquí está. Aproximadamente el 3% del mercado farmacéutico global, hasta antes de la pandemia, era el que representaba las vacunas. O sea, es muy poquito respecto a lo que venden las farmacéuticas. Y pues resulta que enfermarse es lo que sale caro, ¿no? Andar comprando medicamentos cuando te enfermas es lo que genera estas ganancias. Y también han venido estos mitos a partir de información falsa que se genera, ya no digamos de personas que no conocen, también entre el medio científico. Y un caso muy particular fue el de el británico Andrew Wakefield. Este médico llevó adelante un estudio acerca de las vacunas y los efectos secundarios que tenían relación con el autismo. Entonces ahí estaba planteada su hipótesis, llevó la experimentación, y presentó sus resultados en una revista médica importante que se llama The Lancet. Y él decía que había una relación entre la vacuna del sarampión y el autismo. Ya cuando se revisó a través de pares este estudio que había hecho el médico, resulta que igual que como hacen las farmacéuticas, él falseó la información. Es decir, ocultó datos que demostraban que su estudio no era concluyente, que no había una relación clara entre autismo y vacunas. Esto llegó inclusive a que le quitaran que lo expulsaran del registro médico del Reino Unido, ¿no? Y bueno, este señor lo que ha hecho es decir, miren, es que el sistema está contra mí, les están metiendo una vacuna que le causa daño a sus hijos. Y entonces con esta pose de víctima, pues mucha banda se la cree y dice, claro, las vacunas causan autismo y a él lo quieren callar porque sí dice la verdad, ¿no? Y entonces resulta que hay personas que no lo hacen por miedo, pero de repente vienen estos movimientos antivacunas que son muy fuertes, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, que dicen no vamos a vacunar porque causan autismo. Inclusive se financian documentales al respecto de esta situación, ¿no? Y entonces esta cuestión de protección comunitaria se va para abajo en muchos lugares. Y hay personas que dicen, es que con buena alimentación mis hijos van a resistir. Y es posible que sí, si te alimentas bien, tienes un sistema inmune pues más fuerte. Pero ¿qué pasa con las poblaciones que viven en pobreza, que no se alimentan bien, que no son tus hijos a los que les puedes dar las tres comidas todos los días, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Al momento que estás decidiendo no vacuno a mis hijos y a sus amiguitos y etcétera, pues a lo mejor les da el sarampión no tan fuerte, esperemos, porque si les da muy fuerte es gravísimo. Pero ¿qué pasa si de repente vas a una comunidad con tus hijos, de repente les da el sarampión y ya contagiaron a chavitos de la comunidad, ¿no? Estás llevando de la ciudad a la comunidad una enfermedad porque tu idea es que no es necesaria la vacuna, ¿no? Y eso no lo alcanzamos a ver. Estamos tan metidos en la cuestión individual o en la cuestión de tenemos la verdad que obviamos un montón de cosas, ¿no? Y bueno, de esta vacuna del sarampión, por ejemplo, en Samoa sucedió lo siguiente, ¿no? Se dio un brote de sarampión fuertísimo, se registraron casi 4.000 casos de una enfermedad que ya pues prácticamente había desaparecido. Esto fue el año pasado, ¿no? En 2019. Y de esos 4.000 casos, hubo 53 muertes. La mayoría, pues, fueron niños, ¿no? ¿Y por qué no se vacunaron? Aparte de los mitos que hay respecto a la vacunación, hubo un error médico. Resulta que en Samoa, dentro del sistema de vacunación, pues, estaba la vacuna del sarampión. Pues unos papás llevaron a sus hijos muy chiquitos a que les aplicaran la vacuna y las enfermeras, en lugar de mezclar con el agua con el que mezclan la vacuna para inyectarla, por error, por no ver, por cansancio, por lo que sea, la mezclaron con un relajante muscular. Y eso creó una reacción tremenda contra los niños y murieron. Y entonces a partir de entonces los papás decían, no, es que si pones la vacuna del sarampión, híjole, se van a morir los niños, mejor no se las ponemos. Y el resultado de esa cuestión es que sí hubo niños muertos porque no hay vacunas. Bueno, sí hay vacunas, pero la gente no se vacuna. Ahí la tasa promedio es de 30% de vacunación en total, aunque las vacunas están disponibles, ¿no? Entonces es una cuestión que tiene que ver con los cuidados. Ahí hay un error médico reconocido, se puso mal la vacuna y ese fue el resultado. Y bueno, también hay que tener en consideración los cómo pensamos la salud, no solamente desde nuestro lugar individual, sino desde la parte colectiva, ¿no? Sí, bastante todas estas controversias respecto a las vacunas, y vamos con una canción de Juan Luis Guerra, La bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia que secreta el hígado cuando alguien se enoja. Entonces es una canción que se nos ocurrió, bueno, a mí se me ocurrió ponerla aquí en Palabra Indómita. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que fui a parar enfermería sin yo tener seguro de cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, y me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina. Regresamos a Palabra Indómita después de esta rola de la bilirrubina, con Juan Luis Guerra a ritmo de merengue. Estamos platicando qué pasa con la salud, qué pasa con la enfermedad, qué pasa cuando las empresas y el capitalismo se han apropiado justo de la salud y de la enfermedad, incluso de la prevención. qué sucede cuando nuestros cuerpos, cuerpas son muy distintos y requieren cosas distintas, qué tanto nos podemos acercar a pensar en cómo cuidarnos en un mundo como el que nos está tocando vivir, en el que, por ejemplo, se supone que muchas de esas enfermedades ya estaban controladas y ya no podrían estar, porque en teoría ya estaban todos pues digamos vacunados, vacunadas, y han ido brotando de nuevo, ¿no? Tarampión, varicela, cosas que en comunidades, por ejemplo, como decía la compañera, pues nunca hay las vacunas o no se dan completos los esquemas, pues los rebrotes son muy comunes, ¿no? Hay muchas cosas que saltan de las enfermedades que también son compartidas. Me quedé pensando en lo que decía el compañero hace rato. Tanto para curarnos como para enfermarnos, pues se comparten, ¿no? Los primeros bichos que uno aprende, pues es cuando de bebés empezamos a estar en el medio ambiente en sí mismo, ¿no? Al estar ya fuera del vientre de la madre, ahí empiezan los primeros. Pues en realidad la vida nos acompaña en los bichos, ¿no? Habría que quizás hacerlo en un programa con algunos invitados para explicar más cómo funciona el cuerpo. Estaría súper interesante, porque justo algo que hay que retomar es lo que decías hace un rato, que no es lo mismo un virus que una bacteria, y entonces el tratamiento no es el mismo, ¿no? Y entonces, ¿por qué se nos dan ciertas cosas o por qué ciertas plantas sí funcionarían para una cosa y para otra no? No sé, pienso también, insisto, en las enfermedades mentales que generan estar en pandemia y con un miedo permanente. Acordémonos de cuando el virus H1N1, o no sé qué cosa, que era una de estas tantas mutaciones de enfermedades respiratorias, apareció, y yo recuerdo mucho cómo se cancelaron muchas cosas durante varios días, ¿no? Cerrándose, la influenza, sí. Y todo estaba cerrado, menos los centros comerciales y las grandes empresas de farmacias. Y cuando comenzó esta pandemia, pues ha sido parecido, solo que a una escala global impresionante. Entonces, al final, a mí lo que me genera reflexionar un poco pues es qué tanto podemos cuidarnos aprendiendo también de otras culturas, ¿no? Pero sobre todo, cómo podríamos cuidarnos aprendiendo de nuestros propios cuerpos, para empezar, ¿no? Y reconocer en nuestro círculo, a nuestras personas con las que convivimos, pues se nota cuando alguien se enferma, te puedes dar cuenta. Algo que hablábamos en la sesión anterior es cómo aprender a oler y ver la caca de nuestras hijas y nuestros hijos, que es muy importante también mirar la nuestra, porque tiene también mucho que nos está diciendo. Una amiga que es doctora siempre nos dice que la lengua también nos enseña mucho, hay que cepillarse la lengua. Muchas de las cosas que se enferman al estómago se conservan en la lengua. Entonces hay muchas cosas que podríamos hacer, ¿no? Y que nos podrían funcionar de manera distinta, porque el cuerpo, pues, es distinto. Yo me he dado cuenta que con un varón o con una niña cambian también las formas, tanto del trato a la hora de estar enfermos, enfermas, ¿no? O sea, relacionándolo un poco con otros temas que hemos visto, también nos tratamos de manera distinta. A veces nos olvidamos de nosotras y nosotros en un mundo donde lo que nos hace, como decían hace un rato, pues es trabajar, y entonces me tomo una pastilla que me corta la gripa y ya no me siento mal y sigo trabajando. Y después, en tiempos, meses después, el cuerpo lo reclama, ¿no? Lo resiente, y pues ahí viene un juego en el que tenemos que estar permanentemente, creo, entrándole a cómo cuidarnos en lo personal, pero también en lo colectivo. que son momentos, ¿no? Espacios, ¿cómo ven? Creo que poco a poco esta pandemia nos ha otra vez obligado a pensar sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo y la forma en cómo nos relacionamos con él. Desde qué comemos, cuándo descansamos, los ritmos de trabajo, cómo nos relacionamos, ¿no? Porque también estamos otra vez pensando que las emociones sí tienen que ver con la enfermedad. Entonces, si tenemos un montón de relaciones conflictivas a nuestro alrededor, obviamente que también el cuerpo va a resentir toda esta conflictividad, todo este enojo, rencores, malas ondas que existen. Entonces, realmente sí nos ha puesto que la salud, pues, es un sistema integral que no necesariamente tiene que ver con medicamentos o con doctores, sino que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Yo pienso que el COVID, particularmente, un poco reflexionando en torno a eso, es como un raspón al planeta, porque en general el planeta tiene heridas más grandes, que son toda la devastación a nivel global, que es la que está provocando las enfermedades. El COVID, a pesar de ser una pandemia y estar considerada como una de las peores en los últimos años, yo en lo particular pienso que es solo una raspadita, porque el problema es mucho mayor y tiene que ver con los modos de producción. Y así como va a llegar el COVID, va a llegar otras pandemias más fuertes y más severas. Y la solución no solamente va a estar en guardarse varios meses, o sea, más bien es tratar de reconstruir, retejer todas las relaciones con el medio ambiente. Y eso pasa desde qué producimos, cómo consumimos, cuándo lo hacemos. O sea, nos obliga la salud, viéndolo de manera ya bien integral, pasa por cuidar el planeta. ¿Qué pasa con todos los mantos acuíferos? Con la tierra, de donde se producen todos los alimentos, el ambiente, el aire que respiramos, el oxígeno que respiramos, ¿qué pasa con eso? Entonces tiene que ver con una cuestión integral de cuidado al medio ambiente. Y de ahí pues se derivan un montón de enfermedades. Entonces yo pasaría también la reflexión por ahí, por el cuidado, pues, de manera integral de nuestros ecosistemas, de los territorios en sí. Para dejar de, pues, poner curitas nomás. Estar pensando en curas a enfermedades, cuando en realidad en un sistema, ecosistema sano, cuidado, limpio, protegido, pues, de ahí mismo está la prevención a muchas enfermedades. Lo dejaría por aquí, compañeros. Pues sí, tienes razón en que tendríamos que estarnos ocupando en reconstruir nuestras relaciones sociales, comunitarias, relaciones que tienen que ver con el entorno en el que vivimos, con la tierra y el alimento, como dijiste, con el aire y el oxígeno, porque básicamente esta enfermedad sí viene de eso, ¿no? De la explotación, de los cercos que se hacen a los hábitats, y pues brincan estas enfermedades de animales a humanos, y muchas veces, o bueno, la forma en que han reaccionado los gobiernos ha sido con esta cuestión de aislamiento. Algunos intentan explicar por qué, otros no, otros de plano agarran la fuerza policial y te encierras porque hay toque de queda y no hay de otra, ¿no? Y pues esa no es una solución. Tampoco es una forma de prevención, sino es ya que tienes el problema, para de manera que este problema no avance más. Ya lo tenemos encima. ¿Cómo evitamos que avance más? Pero no es una cuestión de prevención. La prevención sí vendría por ahí, ¿no? Como tú hablas de la defensa del territorio. Y lo que comentaba el compañero del conocimiento del cuerpo, Pues también tiene que ver mucho, ¿no? De reconocer cuando se está mal y cuando no. De lo que hemos platicado, ¿no? Respecto a las situaciones que vivimos como hombres o como mujeres. En el contexto actual, los hombres estamos acostumbrados a ser los fuertes, y entonces, como soy el fuerte, no me debo enfermar, ¿no? Porque de mí depende todo. Y muchas veces no alcanzamos a reconocer otras enfermedades que tenemos. Es muy común cuando se trata de la próstata que no queramos revisarnos porque, pues no, yo soy fuerte, yo soy hombre, o sea, ¿cómo me va a revisar alguien así? Pues negamos, ¿no? Negamos cuidar nuestros cuerpos. Y platicabas hace rato, compañero, de un tema que no quiero dejar de lado, ahora que están las reflexiones finales, de que la fiebre nos avisa cuando algo está mal. Y muchas veces hemos entendido mal la fiebre, ¿no? Lo entendemos como, tenemos fiebre, ya estoy enfermo, ya estoy enferma, o ya se enfermó el niño, la niña, porque tiene fiebre. Y muchas veces cuando se eleva la temperatura de nuestro cuerpo, lo que llamamos fiebre, tiene que ver con una respuesta inmune de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo está trabajando para, ante un intruso que no conoce, pues tratar de defenderlo, ¿no? Claro, si la fiebre dura muchísimos días y es extrema, ya es cuestión de preocupación, pero normalmente es algo común. Es algo que nos acompaña en el viaje de estar vivos y es algo que nos está avisando que el cuerpo está trabajando, ¿no? Que el cuerpo está activo o está en defensa de que continuemos con la vida, ¿no? Y pues pues ahí con esto de la pandemia, pues más que encerrarnos es pensar en cómo nos cuidamos, en cómo habría que cuidar a los demás, cómo habría que respetarlos. Esta cuestión de si estoy enfermo, ¿voy al trabajo o no voy al trabajo? Hay veces que no hay alternativas, pero hay veces que es, ¿sabes qué? Pues primero va mi salud a tu producción, ¿no? O de repente saber cómo defender también los sistemas de salud, ya que estuvimos hablando de privatizaciones, ahora nos estamos dando cuenta qué tan necesario es un sistema de salud público que alcance para todos, ¿no? Porque lo opuesto son nada más los privilegios y los que pueden pagar las medicinas y la atención y, bueno, todo este rollo que hemos tenido alrededor de la pandemia del coronavirus. No sé si quieres platicar algo un poquito más antes de ya irnos. Solo para cerrar, creo que es muy importante esto último de cómo apropiarnos en lo individual y en colectivo para empezar a construir colectividad y hacer equipos, pues para muchas cosas ante el mundo capitalista. Uno de ellos a compartir saberes de medicina, o adquisición de ciertas cuestiones que nos pueden ayudar, ¿no? A estar mejor. Pero sobre todo esto, luchar porque la medicina y la salud sea, pues, para todos, en todos lados donde estemos, ¿no? Eso tendría que ser permanente, en tanto que, pues, es un derecho humano. Entonces, como humanas y humanos, todos tenemos derecho a la salud. Y pues eso hay que tenerlo ahí presente como parte de nuestras tareas permanentes. Y pues saludos a todas y todos, despedir por esta sesión de Palabra Indómita, y tú nos vas a contar el con qué cerramos, ¿no? Bueno, sí, cerramos con que pues nos gustaría que nos escribieran, ¿no? A cápsulas insumisas con K @gmail.com para que nos digan qué les parece el programa, para que nos aporten, para que nos propongan, también que nos visiten ahí en el archive.org, que busquen la palabra indómita y tenemos todos los programas que son de temas muy variaditos. Vamos a seguir sobre temas que nos parecen relevantes, aunque incomoden. También esa es la idea, ¿no? De ponernos a reflexionar. Y bueno, queremos agradecer a las radios hermanas que transmiten este programa, a La Palabra del Agua, allá en Xochitlahuaca, Guerrero, a Frecuencia Libre, allá en San Cristóbal de las Casas, y también a La Que Huelga, acá en la Ciudad Monstruo, la Ciudad de México. Y bueno, para despedirnos elegimos una rolita de una banda de formación más o menos reciente, que son los, bueno, ellos se hacen llamar el Santo Cerebro del Caos, y se pusieron a reflexionar sobre la pandemia y cómo están reaccionando los gobiernos y en realidad hacia dónde va pues las acciones de varios gobiernos que aprovechan para militarizar y controlar antes que buscar cómo estén saludables sus comunidades, ¿no? Y bueno, nos despedimos con esta rolita que se llama Plandemia, golpe de Estado mundial, aquí en La Palabra Indómita. Policía te espía por toda la red. 1984 tienes que leer. Ya está agendado todo el caos social para imponer el nuevo orden mundial. Si no lo ves, a ti te da igual que pisen tu dignidad y tu libertad de ir por venir. Ya no queda nada más que decir. Tómate una dosis de realidad. No es normal esta normalidad. Nadie sabe quién trabaja para quién. Ya nada es lo que parece ser. La pandemia cambió el juego y el mundo que conocemos. Golpe de Estado mundial. Todo esto huele muy mal. Bienvenido a la anormalidad. Nada tiene sentido. Nos tienen divididos. Solos y confundidos con nosotros. Soy el Estado y te jodes. Millones tengo a mi lado, comiendo aquí de mi mano. Políticos y banqueros nos llevan al matadero con todas sus medicinas. Maldita agenda asesina. La guerra ellos patrocinan. Dictadores de ideología, ídolos y revoluciones y cosas que no imaginas. El plan una cortesía del padre de la mentira. O te impones o te humillas. Piensa bien por quién te arrodillas. Y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros.